Encuentro que es buena idea porque, por ejemplo, si el paciente despierta solo y puede ver las fotos y puede recordar, a lo mejor no al tiro, pero recordar a la familia, a los amigos, ir de a poco recordando. Entonces es bueno que tengan ese sistema con las fotos. Muchos se sienten muy solos a veces y con el asunto de la radio pueden sentirse más acompañados, escuchando música, escuchando lo que les gusta, y eso yo creo que también les sirve para recuperarse y para mantener la motricidad, como dices tú, que les pongan para escribir, para que se mantengan también con su mente alerta. Y yo creo que que uno sepa qué funcionario los está atendiendo es bueno también, porque uno también puede llegar a ellos más fácil y hacerle las preguntas de las dudas que uno tiene. Entonces, me parece muy bueno el programa.